Estamos en comunicación telefónica con Cintia Rodríguez, una de las responsables de la escuela. Cintia Rodríguez, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, buenos días. Gracias a ustedes, la verdad, por bueno, hacerse eco de esta problemática que estamos atravesando. Bien, como primera instancia, Cintia, conocer un poco la escuela, porque la verdad esto, conocemos a través de la problemática y de la noticia que sale, si no, no sabemos qué funciona. Contanos un poco la historia de esta escuela y de su funcionamiento. Bueno, se inició en el año 2010 y bueno, surge la necesidad de dar respuesta a una metodología que en la ciudad no existía para trabajar con chiquitos hipoacúsicos, que tiene que ver con el desarrollo del avance tecnológico y en el área de salud, a partir de contar, bueno, hace unos 15 años ya o un poquito más, con prótesis auditivas, que son audífonos digitales o implantes cocleares, que lo que hacen es que un chiquito hipoacúsico, nosotros trabajamos con chiquitos hipoacúsicos, puedan escuchar la totalidad del lenguaje. Esto antes era inexistente, digamos, un chiquito que nacía con una hipoacusia, bueno, justamente lo que no podía hacer era escuchar el lenguaje total o parcialmente. A partir de este desarrollo, bueno, hay prótesis que hacen que los chicos puedan oír el lenguaje, pero como toda prótesis requiere de un tratamiento, de un trabajo específico para que puedan justamente desarrollar el lenguaje de manera natural. Entonces, estaba el avance tecnológico, estaba el avance en el área de salud, los chiquitos podían acceder a estas prótesis, porque bueno, las oraciones están obligadas a cubrir todo este tipo de prótesis, pero no había ningún espacio educativo que trabajara con esta metodología. Entonces, ese es el origen de nuestra escuela. Hay otras escuelas en la ciudad que trabajan con chicos hipoacúsicos, pero con otro tipo de enfoque. La escuela provincial, que es la escuela 515, tiene un enfoque intercultural bilingüe, que trabaja con lengua de señas, que es tan válido como este, digamos. Pero tienen que estar todas las opciones educativas para que los padres puedan elegir la que consideran mejor para sus hijos. Puntualmente, Cintia, ¿cuál es el conflicto por el cual hoy por hoy la escuela estaría a punto de cerrar? Sí, bueno, el conflicto es económico. El colegio empezó, como te decía, en el año 2010. Y como te decía, también hay legislación al respecto. Para cualquier persona que tenga una discapacidad, las obras sociales están obligadas, por cantidad de leyes nacionales e internacionales, a cubrir todas las prestaciones que la persona necesite para poder compensar su discapacidad. Entre esas prestaciones están las escuelas especiales, ¿no? El colegio tiene todos los reconocimientos de todos los organismos, digamos, que regulan el trabajo de cada escuela. Por lo tanto, podemos acceder a este tipo de prestaciones pagas por parte de las obras sociales. El problema es que las obras sociales, sistemáticamente, desde que el colegio abrió en el 2010, han incumplido con el pago. Hay demoras, hay obras sociales que deben un año y medio, hay otras que deben 4 meses, hay otras que deben 6 meses. Pero este año la mayoría no ha pagado ningún arancel correspondiente a las cuotas. Las cuotas del colegio las asumen las obras sociales porque están obligadas a hacerlo. Entonces, la situación en la que estamos es extrema. Si bien siempre tuvimos dificultades porque el ingreso de estos aranceles por parte de las obras sociales, al ser un colegio que no tiene subvención de los cargos, el destino de estos ingresos era exclusivamente para el pago de los sueldos. Entonces, hay cantidad de cuestiones que han quedado postergadas porque un colegio no se mantiene solamente los sueldos es una parte muy importante, pero hay otra cantidad de gastos que es muy muy grande. Y este tipo de enseñanza, otra particularidad que tiene es que es personalizada. Para obtener los resultados que nosotros hemos obtenido con nuestros chiquitos, hace falta muchos profesionales, que además nos tenemos que capacitar, porque no hay una carrera específica que trabaje con este desarrollo natural de la comunicación a partir de la audición. Nos tenemos que capacitar, y en este momento tenemos 21 nenes y 6 cargos docentes, una directora en jornada completa, una fonoaudióloga, y teníamos pendiente de nombramiento un asistente social, un asistente educacional y un preceptor, que son cargos que no hemos podido nombrar porque resultó imposible hacerlo. O sea que la problemática es bastante compleja, porque bueno, como te decía, las obras sociales no pagan, y si pagan, además, ese ingreso se va a los sueldos y no hay posibilidad de mantener otras cuestiones, y no tenemos subvención de ningún tipo de cargo. Hasta el momento la escuela se pudo sostener porque la Bolsa de Comercio, tanto de Buenos Aires como de Mar del Plata, nos otorgaron 3 fideicomisos sociales en el 2010, 2011 y 2012, pero bueno, no podemos depender de la buena voluntad, de la responsabilidad seria empresaria que asumieron estas entidades para que este colegio se sostenga. Cintia, quería preguntarte en primer lugar si han tenido comunicación o han iniciado por vía judicial algún reclamo frente a las obras sociales, si nos querés comentar cuáles son esas obras sociales, y por el tema de la subvención, digo, ¿por qué no tiene subvención el colegio? ¿Se está tramitando? ¿No corresponde? ¿Por qué situación una escuela que se dedica a un tipo de educación tan particular como esta no tiene subvención del Estado? Sí, en realidad la subvención nosotros la hemos pedido. La hemos pedido, bueno, estamos a la espera de que la provincia pueda otorgarnos. Sabemos que hay cantidad de instituciones que están comprometidas y bueno, estamos a la espera de que esos esfuerzos puedan en algún momento encauzarse para esta escuela. Eso por el lado de la subvención. Respecto de las obras sociales, que realmente requiere un capítulo aparte, y agradezco que nos den el espacio para poder contarlo, porque más allá de nuestra problemática en particular, a todos los papás de todos los chiquitos con alguna discapacidad les pasa lo mismo. Y el problema es que no sabemos, o a veces estamos tan sobrepasados por la misma problemática, por la misma realidad, que no sabemos pelear o defender los derechos de los chicos. Las obras sociales, nosotros tenemos casos que han sido judicializados, que ni siquiera hace falta, no debería hacer falta, presentar un recurso de amparo, que un juez falle, cuando, vuelvo a decir, hay legislación de sobra que dice que los derechos de las personas con discapacidad tienen que estar salvaguardados. Entonces, nosotros particularmente hemos tenido, creo que hay 6 papás que iniciaron recursos de amparo, que salieron las medidas cautelares, y así todas las obras sociales siguen incumpliendo con el pago, en este caso, del colegio. Paradójicamente, la ironía más grande es que el colegio, bueno, por supuesto, como hay docentes que trabajan, tenemos que pagar, el colegio tiene que pagar las cargas sociales de los docentes para que puedan usar sus obras sociales. Claro. Y la escuela no debe ni 10 centavos a las obras sociales. Porque si la escuela no pagara las cargas sociales, la obra social le corta la prestación al docente. Sí, a digamos, inversa no sucede lo mismo. Aparte de que las obras sociales le descuentan la suma correspondiente a los padres de los chicos, digo, ese dinero es tomado, digo, como hacen todas las obras sociales, con lo que estaríamos incurriendo digamos, prácticamente en un delito de quedarse con esos fondos que no le corresponden. Exactamente. Y lo más triste, lo más doloroso es que nosotros, bueno, los papás se la pasan yendo a las obras sociales, nosotros también, el colegio ha hecho cantidad de notas, y muchas veces lo que reciben los papás y los que recibimos nosotros son, yo diría, hasta malos tratos. Al papá lo hacen sentir que están pidiendo un exceso. Claro. En una obra social a una mamá le llegaron a decir que era una estafa el presupuesto que presentaba el colegio, y paradójicamente es la obra social de los docentes, OSDOP es la obra social. Que tanto la obra social como el sindicato defienden los derechos de los docentes, que está muy bien eso, pero por otro lado, al momento de asumir las obligaciones con un chiquito discapacitado, ni siquiera con un docente, con un chiquito discapacitado, no lo hacen, no lo asumen. Entonces, la verdad es que es una incoherencia muy grande. Nos ha pasado también, nosotros tenemos 3 chiquitos que son de Miramar, 3 hermanos, los 3 con hipoacusia, y estuvieron 3 meses sin venir al colegio, tienen IOMA, porque IOMA no solo no cubría la escuela, que bueno, por ese tema no hubieran dejado de venir, porque acá los chicos siguen viniendo, por más que las escuelas no paguen, pero no les cubría el transporte. O sea, esos 3 nenes perdieron 3 meses de clase porque IOMA no autorizó el transporte. Yo entiendo que hay cantidad de problemáticas, pero, digamos, tenemos que hacer un esfuerzo mayor aún para que nuestros chicos no pierdan tiempo. Porque el tiempo que pierde no se recupera, no hay marcha atrás. Claro. Después tenemos otras dificultades, bueno, como dije con OSDOP, que la verdad es que ha sido para nosotros muy muy lamentable toda esta situación que se dio con esta mamá, que siempre nos han tratado como que lo que estábamos pidiendo era un exceso. Después también tenemos OSPLAD, que es la otra obra social de los docentes, que en este momento el último pago que hizo de un chiquito que viene acá, que está judicializado el caso y está aprobado, es de agosto del 2011. Ese es el último pago que se hizo. 2 años. Después OSECAC es otra obra social que al año 2013, un chiquito que viene desde el inicio, todavía no aprobó el presupuesto siquiera. Después tenemos también OSPEDIC, tiene deuda desde septiembre del año pasado y todo este año. Después tenemos, bueno, Profe, que también es un problema importante, no solo también por el pago del colegio, sino por el reconocimiento de las prótesis. Nuestros chiquitos necesitan cambiar de audífonos o tener otros accesorios, como por ejemplo un sistema de FM para que puedan ir a un colegio común y puedan reducir, bueno, una cantidad de cuestiones técnicas que tienen que ver con el acceso al sonido, que tampoco se los cubren. Después tenemos OSPEP también, que el presupuesto de este año de un chiquito no fue aprobado. OPSA, bueno, alguna me debo estar olvidando, pero OSPECON también. La verdad es que hay una sola obra social que la quiero nombrar, que es OSPIP, que está en el puerto, que siempre cumplió con el colegio, que paga a un mes uh-huh. nada más de atraso, y es una obra social chica, y que sin embargo siempre cumplió con esta chiquita que tiene como uh-huh. afiliado. Es decir, cumplir se podría cumplir perfectamente. Sí, digo, esta sí. muestra es clave en ese sentido. Digo, ¿han tenido posibilidad de hablar con alguien representante del gobierno municipal? Esto los excede, no les corresponde directamente, pero en el sentido de algún apoyo político, ayuda para seguir adelante con las gestiones o demás. Sí, a ver, la escuela siempre, incluso nuestra escuela está reconocida por la Municipalidad General Pueyrredón, por la labor que hace. Tenemos un reconocimiento a nivel municipal que se nos otorgó en el año 2011, pero bueno, la realidad es que no hemos tenido puntualmente la posibilidad de resolver estas cuestiones con ayuda de del gobierno municipal. Por supuesto que no le compete, en realidad es una cuestión, el tema claro. de las obras sociales tiene que ver con Nación o con provincia, en el caso de IAMA con la provincia de Buenos Aires, en el caso de las otras obras sociales con Nación, pero bueno, es cierto que una intercesión por parte de el gobierno municipal probablemente nos ayudaría a destrabar algunas cuestiones. Que en realidad en este caso puntualmente es lo nuestro, pero vuelvo a decir, así como nuestro caso hay cientos de casos, lo que sucede es que muchas veces uno se cansa, claro. Los papás y muchos profesionales, y uno desiste, ¿no? En este caso, bueno, nosotros realmente no podemos seguir más allá del mes de julio porque no hay más dinero, pero bueno, agotamos hasta el último recurso, que bueno, en este caso surgió de los papás esta inquietud de manifestar este problema en los medios, y bueno, nosotros acá estamos hasta el último día que el colegio pueda pagar el sueldo y que pueda sostenerse, acá estaremos, pero bueno, confiamos en que las soluciones tienen que aparecer, porque no corresponde que pase todo esto que está pasando. No es que estamos pidiendo, digamos, que nos regalan. Y por otro lado, otra cosa que quiero, si me permitís, explicar, es que esta escuela es privada, ofrece este tipo de metodología, y no hay, la oferta provincial, como te decía, tiene otro enfoque. Entonces, si esta escuela cierra, no es que nuestros chiquitos pueden ir a otra escuela con estas características. Pueden ir a otra escuela, pero que trabaja diferente. Entonces, las consecuencias serían estas, ¿no? Que tenemos la tecnología, Cintia, pero no tendríamos la rehabilitación. Cintia, por último, y a modo de cierre, agradeciéndote la comunicación, justamente vos lo mencionabas, los padres, tenemos entendido, se reunieron sí. Hoy temprano a la mañana. ¿Cuáles fueron sus reflexiones? Sí, acá hay una mamá, ¿querés que...? Que te pase. Sí, con sí, sí, dale, buenísimo. A ver. Hola. Hola, sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Marcia. Marcia, contanos tu caso. Bueno, acá tengo la nena mía que viene del colegio oral desde el día que lo abrieron, y ahora estamos viendo porque nos avisaron que probablemente lo pueden cerrar. No queremos eso porque, ¿qué hacemos con los chicos? Uh-huh. ¿A dónde van? Ajá. Uh-huh. Es la única escuela oral que hay en Mar del Plata. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 7 años, pero hay nenes que vienen desde antes de los 2 años. Claro, claro. Así que... ¿Y puntualmente el conflicto tuyo con qué obra social es? Bueno, yo tengo Profe, que es la que le toca a la nena por la discapacidad, uh-huh. La del gobierno, así que pero no sirve de mucho que el ejemplo que te doy, porque es del gobierno. Mi hija estuvo 3 años para que le dieran un par de audífonos. Uh-huh. Así que imagínate que el colegio no lo pagan desde el día que ingresó a la escuela. Claro. Y la del gobierno, la que tienen por su discapacidad. Claro, claro. Y ante los reclamos, ¿qué es lo que te contestan? Se pasan la bola uno al otro, llama a este número, llama al otro, claro. Aunque ya se va a pagar, ya se va a pagar, ya se va a pagar, y vos llamás, te cortan, no te quieren atender, y así te tienen envueltas. Uh-huh. La maestra de acá viajaron a Buenos Aires, donde está el profe central, y es lo mismo que te hacen cuando estás acá. Claro, digamos, evidentemente. Nunca te atiende nadie. Claro, tratando de desgastar y de generar cansancio, digamos. Sí, te cansan, te ganan por cansancio, quieren eso ellos. Uh-huh. Marcia, te agradecemos muchísimo, y de lo que nosotros podamos hacer difundiendo todo lo que esté ocurriendo, desde ya cuenten con todo nuestro apoyo, porque nos parece un reclamo más que válido y justo el que están llevando adelante. Sí, mira, te agradecemos muchísimo, y sí, la verdad que sí, porque es una discapacidad, no es muy conocida, uh-huh. y es la única escuela oral en Mar del Plata que hay. Si me decís, tenés opciones de más escuela, como las escuelas comunes de la provincia, está bien, pero es la única que hay en Mar del Plata. ¿Qué hacemos? Uh-huh. Te agarrás a desesperación. Muchas gracias, Marcia. Gracias. Un saludo para todos y todas las que estén allá. Bueno, muchas gracias. Por favor.